desde Madrid. Saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy. Estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, puro rock, del metal, puro metal. Lechón atómico, hacia el infinito y más allá, cojones. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, y este que les habla el Lechón Atómico en esta edición especial. Nosotros vamos a estar dando una serie de programas del recuerdo y programas autogenerados durante este tiempo, ya que estoy pasando por una situación familiar de la cual requiere mi atención. Así que me da mucha pena, ¿verdad?, no poder estar con ustedes y tengo que, pues, dedicarme a otras cosas que durante estos próximos días y estas próximas semanas necesitan 100% de mi atención. Y pues lo que hemos hecho es compilar una serie de programas y de autogenerados para que usted, pues, disfrute del programa. Les cuento, yo voy a volver, pero necesito este tiempo, ¿sí? Así que sigue disfrutando de este programa y nos veremos ya pronto, ¿sí? Así que llévatelo. El público heavy es el más bueno que hay. Las personas más buenas que hay. No se drogan, no pelean. Vienen chicas, vienen chicos. Vienen sus padres con los hijos. Lo único que podría hacer si el Estado me convidase a tocar es alegrar a toda esa gente. Quiero gritar, latino soy. ¿Qué tal, amigos? Soy Elkin Ramírez, vocalista de la agrupación Kraken. Reciban un saludo muy especial y sigan ahí en línea con lo mejor de la música. Bandas locales de Puerto Rico interesadas en sonar en el programa Local Steel, favor de escribir un email a localsteelpr@gmail.com. También puedes conseguir a través de la página oficial en Twitter, twitter.com/localsteelpr, o a través de la página oficial en Facebook, facebook.com/localsteelpr. Debe dejar nombre y descripción de la banda, integrantes actuales, influencias y audio en formato MP3. Solo aplica a bandas de Puerto Rico de todos los estilos de rock pesado. Lo mejor del metal de Puerto Rico para el mundo. Y ya lo saben, ahí está el anuncio de nuestro amigo JC River, que tiene el programa Local Steel todos los jueves a eso de las 8 de la noche aquí en metalpr.com. Háganle llegar la música, ustedes que son de bandas locales de Puerto Rico, háganle llegar la música, ¿ok? Se nos fue un programa, señores, se nos fue un programa. Ya nuestro amigo Alex Berlanga del Club de Coleguitas no va a estar más con nosotros, ya que el programa es cancelado, fue cancelado allá en España. Y por ende, pues, la retransmisión no va a poderse dar aquí en Metal PR. Alex tiene unos problemas personales de trabajo, saben que en España tan difícil las cosas para la gente para conseguir trabajo y ha tenido que mudarse, ha tenido que moverse y pues no ha podido hacer más el programa. Así que bueno, Alex pues tiene ese problemita y se acabó, ya no va a estar con nosotros. Sí hay un programa nuevo, es el programa del live cast, uno de los live cast más importantes de Estados Unidos, Metal Injection. Ya comenzó. Todos, le digo ya mismo, pues, en parrilla, usted sabe los programas que empezó. Metal Injection empieza ahora todos los miércoles a las 7 de la mañana. Todos los miércoles a las 7 de la mañana van a tener Metal Injection, programa directamente de los Estados Unidos. Un programa en el cual es el programa que más audiencia tiene en los Estados Unidos del Livecast en su página. Si a usted le gusta ese humor negro que tienen los americanos, pues ahí le va a gustar ese programita. Todos los días a las 7 de la mañana. No, todos los días a las 7 de la mañana. Los miércoles a las 7 de la mañana. Así que si usted escucha esos programas mañaneros, usted en el carro y quiere escuchar un programa mañanero de metal, es un talk show. Y lo que hacen es relajarse las bandas, ponen música, pero hablan mucho. Y pues a veces se pone medio bullying y a veces se pone medio contento, ¿no? Pero bueno, nos vamos ahora con lo nuevo de Dantesco. Y luego de lo nuevo de Dantesco nos vamos con lo nuevo de Manila Road, aquí en la nueva lechonera del rock. On the Excelente el tema de Conqueror's Worm, del último disco de Dantesco, que lo estoy mirando ahora mismo. Tremendo el arte también. Disco lo puedes conseguir por ahí en las presentaciones, en los shows locales y con Érico Dantesco. Así que tremendo disco, We Don't Fear Your God. Nos vamos ahora con Manila Road. Esto es Avatar de la Muerte. We'll be right back. Manila Road puede hacer ese sonido. Manila Road, autor de La Mort. Y nos vamos ahora con Black Sabbath, el disco 13, Age of Reason. We'll be right back. estaca donde se amarró todo. Black Sabbath. Esto es Age of Reason del disco 13, el disco 13. Nos vamos ahora con Cathedral Carnival Bizarre. We'll be right back. eso que están escuchando es Carnival Bizarre, Catedral. Y hay que recalcar que esta banda nace de un ex Napalm Death. Esto nace del señor Lee Dorian, ex cantante de Napalm Death. Catedral es una banda clasificada, la clasifican como una banda de doom metal de Inglaterra, que tiene pues sus características de Black Sabbath y cosas así de los 70, ¿no? Y Lee Dorian, luego cuando Napalm Death empieza a tomar un giro más death metal en 1989, decide que abandona a Napalm Death y junto a Mark Griffin, que crean esta banda, y esta banda pues querían seguir pues la línea de Candlemass, Pentagram, Trouble, Witchfinder General. Y Lee Dorian, que estuvo en bandas como Napalm Death, ¿verdad? Él estuvo en Napalm Death y Mark Griffith estuvo en Carcass, era un roadie de Carcass, ¿no? También estuvo con Gary Gaff Jennings, que era también una banda de thrash metal, Acid Rain. Forman originalmente lo que es Catedral. Y bueno, es una banda viajosa. Ese disco Carnival Bizarre es buenísimo. Yo tengo The Second Coming también, que es buenísimo también. The Garden of the Early Delights. Todos los discos son medio... Pero eso se están tirando un poco más stoner, ¿no? Un doom un poco más stoner. Ya que hemos estado lento, porque hemos escuchado música lenta. Escuchamos Manila Rock, que se fue un poquito más lentoso. Después Age of Reason, de Black Sabbath, que se fue en un viaje. Nos fuimos con Catedral. Contra, podemos irnos en otro viaje antes de irnos al, porque estoy preparando un segmentito de thrash para el final, pero nos podemos ir en otro viaje. Déjame buscar aquí algo que a mí me gusta mucho y es viajoso también. Estamos hablando, mira, también aquí tengo Agresiva, que lo puedo poner más tardecito y lo vamos a poner más tardecito, ¿verdad? Pero hay muchas bandas que están en esta beta viajosa, ¿no? Y una de ellas que a mí me gusta mucho es Dark Quarterer. Y Dark Quarterer, fíjense que las canciones de estas bandas que hemos escuchado, una duró, Carnival Bizarre duró 9 minutos, Age of Reason duró 7 minutos, que es la de Black Sabbath, y Manila Road duró 7 minutos más. Y la canción que voy a poner ahora es de una banda que se llama Dark Quarterer, que es de Italia. Esta banda es una banda italiana. Van a escuchar que en algunos momentos se oye el del CD, porque es un CD viejo. Cuando ese CD viejo lo pasé a la computadora, obviamente pues sonó como un CD viejo. Esto es otro viaje más. Colossus of Agri, de la banda Dark Quarterer. Vámonos con eso.

gracias. Muchas gracias, es el momento. ¿Qué pasa? ¿Estáis contentos? Porque yo estoy muy contenta con esta juventud. Así tenía que ser todas las mesoras mayores. Tengo 83 años y me gusta el heavy, el rock y los sevilladas. Y Miguel Río, y Ramoncín, y Obú, y los deños, y los topos. Todos para mí, muy contenta. Yo creo que la que más sabe de heavy en España es la abuela. Y nos vamos ahora con un tema de la banda Red Wine. Esto se llama El Rostro de Satán. ¡Uy! Y eso fue Red Wine, El Rostro de Satán. Nos vamos con un saludito. Hey, this is Leviathan the Siren from Satan's Host. Keep listening to MetalPR.com. We don't fear your God. Dantesco, We Don't Fear Your God, que estará ya en el Warriors of Metal Fest en Ohio. Hey, Kill that mother! We Don't Fear Your God, de Dantesco. Mensaje directamente desde Don King. ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Ese fue Don King ahí hablando. ¡Viva Puerto Rico! Bueno, vamos a saludar a los que todavía nos quedan ahí en el chat. Tenemos mucha gente hoy, fíjate. Yo pensaba que iba a haber menos gente hoy por la cuestión de que hoy es el día de San Juan y está todo el mundo en la fiesta, todo el mundo para arriba y para abajo, pero también hay gente que tiene que trabajar mañana, así que bueno. Bueno, ahí hay uno que se llama el Apóstol Caco, bienvenido. Está Luis Ángel por ahí, está el Chino, que llegaron ahorita, está Union Maiden todavía por ahí, Daisy River, Sando, Yuyo Homet y gente sigue, Maiden 666. Gente sin identificar, le decimos que estamos también transmitiendo por la avanzada metálica.net en la República Dominicana. Así que un saludo y un aplauso a la gente de la República Dominicana que nos está escuchando por la avanzada metálica.net. ¿Okay? Nos vamos ahora con un tema de una banda que no ha salido a la escena, pero me hicieron llegar este tema. De hecho, me dieron un demo allá en el segundo encuentro metalero del Este. Me dieron un demo, una maqueta. Y la maqueta tiene 4 temas. Estamos hablando de la banda Asiria, una banda de Puerto Rico. Y de esta banda vamos a poner el track número 2, o sea, el tema número 2, que no tiene nombre. Eso es otra cosa. La gente entrega los demos y entregan los demos sin nombre y sin información de cómo se llaman las canciones. No sé cómo se llama esta canción, pero este es el segundo tema de la banda Asiria, que los estamos poniendo hoy aquí en la nueva Lechonera del Rock. ¡Ah! Se me olvidaba saludar a Jagger Freak, que nos está escuchando por el celular, ¿ok? Nos vamos con Asiria. No la he escuchado completamente, no sé, así que primicia aquí en la nueva Lechonera del Rock. We'll be right back. Ayer vino el diablo aquí. El diablo. El propio diablo está en casa. Bueno, los curas españoles salieron a decir que era castigo de Dios. Huele a azufre todavía. Y ahí teníamos a Slayer. Eso fue Epidemic. Aquí en la nueva lechonera del rock. Y ahora nos vamos con un tema cover. Sí, esto es un cover. Este cover es una versión de el temazo de Halloween, I'm Alive. Y este tema fue grabado por Aura Azul. Y me encanta cómo el cantante de Aura Azul entona este cover de Halloween. Así que nos vamos con Aura Azul. Y esto es I'm Alive, cover de Halloween. Eso fue el cover de Halloween, I'm Alive. Tremendo cover. ¡Wow! De verdad que me ha dejado loco. Y lo he oído varias veces aquí, ¿ok? Y la gente está por el teléfono mandándome mensajes. Así que mucha gente escuchándonos también por los sistemas de teléfono. Mucha gente escuchándonos desde las playas. Vamos a ver si alguien me da una llamadita desde allá, desde las playas. Y vamos a ver cómo está la cosa. Estamos aquí en la nueva lechonera del rock. Le digo a ustedes en este anuncio que la semana que viene no va a haber programa. La semana que viene voy a estar fuera de Puerto Rico. Y la otra semana también voy a estar fuera de Puerto Rico. El día 30 no va a haber programa, ni el día 7. Bueno, es posible que el día 7 haya programa, pero el día 30 no va a haber programa. Voy a estar fuera de Puerto Rico. Gestiones de trabajo. Así que lo que le voy a dejar es un programa grabado, ¿ok? Hemos abierto un nuevo blog para todas las cosas que hacemos extra y que no caben en el formato de la página. Por ejemplo, ustedes saben que han habido entrevistas que hemos hecho a Satan's Host. Rafa le hizo una entrevista a la gente de Shadows Fall. Yo hice la entrevista a Goldhorn. Hemos hecho también algunos reportajes en estudio con Doom Lord y demás. Así que pueden ver todos esos trabajos. Están usualmente en YouTube. Pues lo que hicimos fue hacer un blog nuevo para colocar los trabajos de nosotros. Ahí no vamos a colocar noticias, ni vamos a estar actualizando muchas cosas. Simplemente el blog va a ser lo que se supone que sea un blog, una bitácora, ¿no? Que vamos a tener esa bitácora electrónica donde pues usted puede buscar las entrevistas que hemos hecho en audio y usualmente en vídeo a pues los artistas que nos visitan aquí o que nosotros vamos a ciertos sitios y allá visitamos, grabamos y demás, ¿ok? Eso es pues lo que tenemos ahí en el blog. Les recuerdo también los programas que tenemos en la semana. Los puede ver en la parte de arriba de su pantalla donde dice Parrilla Radio Programs. Usted da clic ahí y puede ver los programas que hay en la semana, ¿ok? Y ahí pues se puede, usted si está aburrido en su casa, está viendo el internet y demás y quiere escucharnos mientras ve el internet, pues puede hacerlo de esa manera, ¿ok? Un saludo a toda la gente que está llegando ahora. Llegó Chucky por ahí, así que un saludo a Chucky que está por ahí llegando ahora. Le digo a la gente también que hay una página buenísima de metal cubano, ¿ok? Hay una página buenísima de metal cubano, se llama Cuba-Metal y pueden conseguir música del Cuba Metal Sampler que está disponible para todos ustedes ahí. Me pidieron una canción de Satan, no la tengo, pero me pidieron otra canción de Satan's Host, así que nos vamos con esa petición. Nos vamos con una petición de J.C. River. Esto es Metal From Hell, Satan's Host. Metal from Hell, Satan's Host. Si quieres ver la entrevista que le hicimos a Satan's Host, la puedes ver en el blog que está en la parte de arriba, metalpr.com o metalpr.blogspot.com. Nos vamos ahora con una banda del Japón. Esto es Seikimatsu, Seikima 2, Fire After Fire. Ángel Vargas Gómez, también llamado El Comegente o el Hannibal Lecter de los Andes, es un asesino y caníbal venezolano. Un vagabundo que solía cazar a sus víctimas escondido debajo del puente El Libertador en el Parque 12 de Febrero, a orillas del río Torres, en Tarima, estado Táchira. Se convirtió en el primer asesino en serie en la historia de Venezuela, a quien se atribuye haberse comido al menos una docena de personas, aunque se sospecha que la cifra pudo haber llegado a 40 víctimas. Cuando fue atrapado en febrero de 1999, confesó sus crímenes orgulloso y sin ningún tipo de remordimiento. Hoy en día se encuentra encarcelado en la comandancia de policía de San Cristóbal, soñando cuál será su próximo y suculento banquete. No, pues claro, estoy con mi gente. aquellos que están conmigo. Sacrificio, amigo. Todos aquellos que están conmigo. Sacrificio, amigo. Todos aquellos que están conmigo. Sacrificio, amigo. Sacrificio, amigo. Sacrificio, amigo. Y eso es de Escalofrío 2, Dorángel, el Come Gente. Y es algo bien interesante, si usted empieza a buscar sobre Dorángel, el Come Gente, va a encontrar hasta una entrevista que se le hiciera en YouTube a él y a la gente que está, que conoce a Dorángel, el Come Gente. Es uno de los asesinos en serie, primeros asesinos en serie de la historia de Venezuela. Y es que los asesinos en serie son bien raros. En Latinoamérica, pero sí los hay. Ha habido uno que le llaman el monstruo en Perú, que bueno, que asesinaba niños y todo. Bueno, y hemos llegado al final del programa. Si me están pidiendo Connor, lo que pasa es que me habían pedido terminar con Painkiller. Voy a terminar con Painkiller, voy a cerrar el programa, pero entonces voy a dejar más música y voy a seguir poniendo música. Así que cerramos el programa con Painkiller y luego vamos con esa ñapita de O'Connor luego de que pongamos el final. Así que quédense por ahí pendiente, ¿ok? Gente, gracias por estar en sintonía. Recuerden, la semana que viene no va a haber programa. La semana que viene no va a haber programa, pero sí va a haber un programa grabado. Una repetición de un programa grabado. Y bueno, nos veríamos entonces el 7. Y si el 7 puedo llegar temprano del viaje, pues va a haber programa, ¿ok? Nos vamos con una banda que no necesita introducción alguna. Judas Priest, Painkiller. We'll be right back.